Qué alegría estar con ustedes nuevamente en este día nubladito, lluvioso, fresco, y cuánta falta nos hacía, ¿verdad? Esa agüita para nuestra montaña. Allí estaba esa vila seca. Le damos gracias al Padre por ser fiel y enviar la lluvia. Bueno, reciban un cordial saludo de su congregación Beit Jacob, de nuestro rabino Jorge Nemer, y de toda la congregación y por supuesto de mi persona, aquí en su programa Unidos por la Verdad, como todos los jueves de 11 a 12 del mediodía y de 1 a 2 de la tarde tenemos Revista Femenina Et Jair. En la presidencia y dirección, Pastor Andrés Noguera. En la coordinación general, Pastor Oliver Noguera. En el control técnico, hoy está con nosotros Fabián Talero, y aquí con ustedes, como siempre, Silvia de Menes. Un gusto poder llegar nuevamente a sus hogares, en su carro, en su trabajo o donde sea que se encuentre. Sabemos que esta palabra será de gran bendición para su vida, y bueno, gracias por todos aquellos amigos, amigas, hermanos que nos envían sus mensajes, que están siempre pendientes de su programa Unidos por la Verdad. Agradecidos a nuestro Padre primeramente por permitirnos llegar en medio de todas esas interferencias que tenemos a veces, ¿verdad? Pero lo importante es estar aquí con ustedes. Como ya les decía antes, somos la congregación Beit Jacob, la casa de Jacob, judíos sefardí, abriendo una ventana para conocer las raíces hebreas de nuestra fe. Estamos ubicados en la avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la plaza La Candelaria. Puede llamarnos al 0416-206-3374 o enviar su mensaje. Nuestros días de servicio son los sábados a las 10:30 de la mañana. Ahí estamos durante todo el día. Tenemos un servicio completo, por supuesto, el servicio de la mañana. Para aquellos que no se pueden quedar, se retiran cuando terminamos, más o menos como a las 2 de la tarde. Después tenemos un receso y continuamos con los estudios de la tarde. Está cordialmente invitado cuando quiera visitarnos. Bien, mis amados, ya entrando en materia, que ya la hora corre. es más dulce que la miel. Vamos a continuar con el libro de los Salmos 119. Ya vamos por el versículo 81. Como ustedes saben, vamos de estrofa en estrofa. Hoy es la letra Kaf. Y nos dice el versículo 81: mi alma desmaya por tu salvación, mi esperanza es en tu palabra. En todos los versículos que hemos venido estudiando, donde David se encuentra afligido, vemos que termina meditando en tu palabra confiaré, en tu palabra meditaré. Siempre sujetándose a lo que la palabra del Eterno dice y no a sus sentimientos. Y de esto, mis amados, podemos aprender que debemos recordar y tener siempre presente. No son los hechos, no son las emociones quienes deben guiar nuestra fe, sino la palabra del Eterno. Lo que ella dice, esa es nuestra verdad. El versículo 82: mis ojos desfallecen de contemplar tu palabra. Pregunto, ¿cuándo me consolarás? ¿Qué momento de tanta angustia vivió el rey David? Tal vez cuando era pastor de ovejas y vivía en esas plácidas praderas, solo vigilando que no vinieran animales salvajes para atacar sus ovejas, y en tranquilidad tomaba su instrumento musical y veía pasar las horas. Pero ahora su vida había cambiado. De pastor de ovejas recibió el llamado a ser rey de Israel. Pero todos sabemos que antes que él tomara ese lugar, sufrió mucha persecución del propio rey Saúl, porque tomó mucho celo contra él. Intentó matarlo en algunas oportunidades. Después que ya fue rey, pasó también unas cuantas vicisitudes, y entre ellas pues sus hijos se volvieron contra él, lo traicionaron, y tantas pruebas que tuvo que vivir. Eso pues le hacía a veces caer en desesperación. Por eso dice: mis ojos desfallecen de contemplar tu palabra, porque había momentos en que sentía que no se me olvidó decir. Bien, como les estaba diciendo, él, después de tener una vida tan pasiva, tranquila, como pastor de ovejas, ahora se encontraba con una cantidad de problemas, siendo el rey de Israel. Y yo creo, mis amados, que todos los seres humanos pasamos por estas experiencias. Cuando uno es jovencito, comienza a vivir la vida, parece todo color de rosa, ¿verdad? Para la mayoría, pues, hay otros que, bueno, sufren desde muy niños. pero para muchos la vida es así como liviana, alegre. Pero a medida que van pasando los años, las cosas van cambiando, ¿verdad? Cuando las personas se casan, tienen hijos, las responsabilidades del hogar, del trabajo, la crianza de los hijos, todo eso va ocasionando angustia muchas veces. Y bueno, esto le pasaba al rey David, y él decía, ¿cuándo me consolarás? Yo creo que más de alguno, ¿verdad?, de los que me está escuchando, ha pasado por estos momentos en que levantas tus ojos al cielo y dices, ¿cuándo me vas a responder, Señor, ante esta prueba que estoy viviendo? Sin embargo, allí debe estar nuestra confianza, porque Él siempre responde, y de eso podemos estar completamente seguros. El versículo 83, porque he temblado como el odre ahumado, pero aún no olvido tus ordenanzas. Y continúa el rey David en esta meditación, pasando por el fuego, pasando por el agua, por valle de muerte, por abandono, enfermedad y traición. Pero persevera en su fe, y sus ojos siguen puestos en su único Salvador, en su roca fuerte, en su castillo, en Elohim Tzevaot. Qué ejemplo tan grande nos da David, aferrados al Todopoderoso, al Shaddai, sin dar vuelta atrás, sin mirar para los lados, solo los ojos puestos en el único Salvador. El versículo 84 nos dice, ¿cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? El Eterno, mis amados, nos da la libertad de poder expresarle lo que siente nuestro corazón. Él nos escucha con paciencia, aunque a veces digamos cosas incoherentes, llevados por el momento de prueba. Pacientemente espera a que volvamos a escuchar su voz. Baruch Hashem, por tener un Padre como Él, amados, en quien podemos confiar y abrir nuestro corazón. Nunca sienta temor de abrir su corazón a su Padre eterno. No sienta temor. Cuando usted se sienta cargado, cuando usted tenga preguntas, cuando esté en angustia, usted abra su corazón al Eterno. Él le escucha. Y aunque a veces digamos cosas, tal vez, que podrían ser ofensivas, pero Él nos conoce, amados. Delante de Él no podemos ocultar nada. Y Él a veces es como ese consejero que escucha a la persona para que esa persona se desahogue, diga lo que siente en lo más profundo de su corazón. Después el Eterno, con calma, va guiándolo, va hablándole y va enderezando su camino. Nos dice el versículo 85, los transgresores me dijeron, dichos vanos, pero no me aparté de tu Torá. ¿Cuántas veces, mis amados, hemos tenido gente a nuestro alrededor que en los momentos de prueba, en lugar de darnos palabras de aliento, nos da palabras de juicio, y en lugar de levantarnos, nos empujan hacia el abismo. Pero David dice: aunque me pregunten dónde está tu Dios, él confía que el Eterno hará justicia. Por eso, mis amados, cuando estamos en esa situación, busque buenos consejeros. No se vaya a buenas y a primeras a buscar consejo donde personas inmaduras, donde personas que lo que van a es a terminar de hacerlo sentir peor. Busque gente madura, gente de buen testimonio, gente en quien verdaderamente usted pueda confiar. El corazón, mis amados, no se le abre a cualquier persona, porque cada quien tiene un juicio. Muchas veces las personas, cuando tienen un problema, corren a decírselo al primero que se le atraviesa. Después su vida anda dando de qué hablar a todo el mundo, porque hay gente que no está preparada para recibir lo que alguien quiere contar, secretos del corazón. Hay personas que no están preparadas para escuchar confesiones. Apenas escuchan algo y quieren decirlo a los cuatro vientos, y adornada con todo lo que se les ocurra más encima, ¿no? Entonces, por eso nosotros en eso debemos ser un poquito egoístas, no abrir nuestro corazón a cualquier persona. Cuando usted tenga algo que le inquieta, algo que desea compartir, tiene que buscar una persona sabia, una persona entendida, una persona que tenga un buen testimonio, que usted sabe que le va a dar un buen consejo. Por ejemplo, si una mujer está pasando problemas matrimoniales, tiene problemas con su esposo, y va a buscar ayuda a una amiguita que tiene, que es divorciada y que lleva una vida desordenada, ¿qué cree usted que le va a aconsejar esa amiga? Tiene que buscar una persona que realmente sepa que la va a dar un buen consejo, y no que la va a terminar de hundir, pues. Nos dice el versículo 86: todos tus mitzvot muestran tu verdad. Ellos me persiguieron injustamente. Ayúdame. ¿Alguna vez le han criticado porque no hace lo que hacen otras personas? El que hace lo malo siempre busca que otro haga lo mismo, para no sentir que estás solo. De hecho, cuando hay grupos sociales que buscan legalizar actos que son incorrectos, lo único que desean es acallar su conciencia. Porque si lo que desean hacer, aun sabiendo que está mal, lo legalizan, de alguna forma se sienten justificados y su conciencia se aquieta un poco. Y por esto, esta palabra del Eterno está allí escrita, infalible, y lo que Hashem dice que está mal, amados, lo cubran con tierra, le pongan piedra, hagan lo que quieran hacer. Lo que Hashem dice que está mal, está mal, y lo que Hashem dice que está bien, está bien. Allí no hay, como decimos aquí en Venezuela, pataleo, porque a veces queremos justificar las malas acciones cuando otros las aprueban. Hay personas, por ejemplo, que les gusta trabajar correctamente donde tienen su trabajo, les gusta hacer las cosas correctamente, pero si está rodeada de personas corruptas, todos la van a atacar. Y lamentablemente muchas veces las personas se tienen que retirar de trabajo porque o se vuelven corruptas también, o tienen que retirarse porque no las dejan en paz. ¿Por qué? Porque esa persona que tiene una forma correcta de hacer las cosas acusa sus conciencias para hacerles ver que está mal. Así esa persona no hable, amado, así esa persona no diga nada. Solamente el hecho de verla actuar correctamente acusa la conciencia de los demás y le hacen la guerra hasta que esa persona tiene que retirarse, lamentablemente. ¿Por qué? Porque el pecado siempre va a buscar ser justificado de alguna manera. Y debemos cuidarnos, amados, de que las corrientes no nos arrastren. Y por último, el versículo 88. Conforme a tu misericordia, revíveme y observaré las instrucciones de tu boca. En los momentos de debilidad debemos clamar a nuestro Padre, porque de Él viene la verdadera fortaleza. Diga el débil, fuerte soy. Y diga el pobre, rico soy. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es el que nos da la fuerza. Él es quien nos levanta como las águilas y no dejará que nuestro pie tropiece. Él es nuestro escudo, amado, y esa debe ser nuestra confianza. Cuando estés débil, aférrate a tu Creador, aférrate al Padre, clama a Él con todas tus fuerzas, y Él te va a llenar nuevamente de esa energía que viene de lo alto. Él te va a fortalecer, Él te va a dar nuevo aliento, y vas a poder seguir adelante con todo ánimo y fuerza. Bien, mis amados, vamos a escuchar algo de música y ya estoy con ustedes nuevamente. apareció. Regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta, canta, oh hija de Sion, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Pues Hashem quitó tu castigo, tu enemigo yo. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso. Canta, canta, oh hija de Sion, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, canta, oh hija de Sion, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Bueno, aquí estamos, amigos, amigas, en su programa Unidos por la Verdad, de 11 a 12 del mediodía. Ya me dijo ahí el mensajito, son las 11 y 35 minutos. Bueno, mis amados, somos la Congregación Bey Jacob, la Casa de Jacob. Recuerden nuestro número de teléfono, 0416-206-3374. Puede comunicarse para darle detalle de nuestra dirección. Recuerde que estamos allá en la Candelaria, frente a la plaza. En la esquina hay un edificio que se llama Doral Centro. Ahí está el Banco de Venezuela. Estamos en el piso 1. Puede visitarnos los días sábados a las 10:30 de la mañana. Los días miércoles tenemos clase de la palabra a las 5 de la tarde, y los días lunes tenemos oración de 4 a 6 de la tarde. Bien, vamos a pasar a Torah Emet, enseñanza y verdad. Lo que les voy a compartir es una parte de un estudio que nosotros le llamamos para allá, en la porción de la palabra de esta semana. Todo está en gran parte pues escrito por el Rab Noach Weinberg. Y esta semana el pasaje está en Levíticos 19 y 10, versículo 18. no te vengarás y no guardarás rencor hacia un miembro de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy tu Dios. Nuestros sabios, Yerushalamí Nedarim 9.4, identifican una mitzvá como el principio fundamental sobre el cual está basada toda la Torá, en esta mitzvá, en este mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para entender cómo cumplir esta crucial mitzvá, apropiadamente debemos responder las cuatro siguientes preguntas. Ponga atención. Hablamos de amar a tu prójimo como a ti mismo. Mandamiento, ¿verdad?, que aparece en la Escritura. ¿Cómo puede la Torá legislar una emoción y obligarnos a amar? Número dos, ¿cuál es el objetivo de las palabras aparentemente innecesarias como a ti mismo? 3. ¿Por qué esta mitzvá es precedida por las prohibiciones adicionales de no te vengarás y no guardarás rencor? Es muy poco común tener tres mitzvot diferentes en un mismo versículo. ¿Por qué concluye el versículo con la palabra yo soy Dios? ¿Es imposible obligar a amar? Obligar a amar nos parece imposible. Sin embargo, es algo que todos hacemos. Imagina a un hijo diciéndole a su padre, odio a mi hermana. Ningún padre responderá, está bien, no pasa nada si odias a tu hermana. Sino que probablemente le dirá, no hables así, tienes que amar a tu hermana. Sabemos que nuestros hijos deberían amarse unos a otros, incluso si uno tomó sin permiso el lápiz del otro o cualquiera de sus cosas, ¿verdad? Nada debería interponerse entre su amor. El padre no está solamente sugiriendo que el hermano ame a su hermana, lo está exigiendo. No es solo preferible que los hijos se amen unos a otros, así como no es opcional que los padres amen a sus hijos. Pero, ¿cómo llegamos a amar a un hermano o a un hijo? Responderás que los padres aman a sus hijos naturalmente. Ahora, ¿y si el niño resulta ser un niño testarudo y desobediente? No importa, dirás. Siempre encontrarás algo por qué amarlo. Definimos amor como el placer emocional de apreciar las virtudes de otra persona e identificarlas con esas virtudes. Con nuestros hijos estamos naturalmente comprometidos a enfocarnos en esas virtudes y a minimizar sus defectos. Mi hijo tiene un corazón de oro. ¿Qué importa si es un poco hiperactivo? Entonces, los amamos más allá de todo. La realidad es que el amor es una decisión. Si decidimos enfocarnos en las virtudes de los demás, los amaremos. Pero si elegimos enfocarnos en sus defectos, esas personas nos generarán rechazo. Este entendimiento del amor es la base de un matrimonio saludable. Cuando dos personas se casan, aprecian las virtudes del otro y comienzan a construir una relación amorosa. Sin embargo, más del 50% de los matrimonios terminan en divorcio, mientras que muchos de los que siguen casados no viven exactamente una bendición. Cuando se casaron estaban locamente enamorados. ¿Qué salió mal? Dejaron de enfocarse en las virtudes del otro, dándoles por sentadas, y comenzaron a enfocarse en los defectos, lo cual llevó a la desilusión. toda persona es una mezcla de virtudes y defectos, donde elegimos enfocarnos, y lo que consideramos como la esencia de la persona depende completamente de nosotros. Cuando la Torá nos obliga a amar, no está instruyendo que identifiquemos a las personas con sus virtudes. En consecuencia, esto es algo que puede ser ordenado. Si nosotros nos enfocamos en las cosas buenas de una persona, vamos a descubrir más cosas buenas, amados. Pero cuando nos enfocamos en las cosas malas, en los errores que comete esa persona, también se van a multiplicar. Por esa razón, si queremos obedecer este mandamiento, tenemos que observar lo bueno que tiene esa persona. Aquí nos habla de amor estilo griego. El entendimiento griego del amor está simbolizado por Cupido. Ustedes han escuchado de Cupido, ¿verdad? El muñequito ese que es como un niñito gordito con una flecha, lo que se llama un arco y una flecha, que revolotea por ahí y arroja unas flechas a dos personas desprevenidas. ¡Bum! Ahora Susana y Diego están enamorados. El entendimiento occidental del amor proviene del griego, viendo al amor como un accidente que te ocurre. Pasa o no pasa, pero no lo puedes controlar. Sin embargo, avanza hacia adelante. Con la misma facilidad que te enamoras, puedes desenamorarte. Pero si el amor de Diego por Susana no está basada en un compromiso por apreciar sus virtudes, entonces, cuando aumentan las dificultades de la vida matrimonial, podría pasar lo siguiente. Un día, después de asumir su amor por Susana, durante años, Diego está trabajando horas extras en la oficina junto a Debbie, su secretaria. De repente, Cupido se inmiscuye detrás de él y sin ninguna advertencia le dispara otra flecha. ¡Bum! Diego se enamoró de Debbie. Diego vuelve avergonzado a su casa y le explica a su esposa: lo siento, me enamoré de mi secretaria, pero no es mi culpa, no estaba buscándolo, solo ocurrió porque ese bribón de Cupido me disparó. Su esposa sale de su vida y entra la secretaria. Si el amor no es algo que puedes elegir, entonces lo único que puedes hacer para seguir casado es esperar que Cupido no te dispare nuevamente junto con otra mujer. ¿Acaso te sorprende que la tasa de divorcios sea tan alta? Contrasta esto con la relación entre padres e hijos. Ningún padre cuerdo volvería un día a su hogar y le diría a sus hijos: me enamoré de los hijos del vecino, no tosen de noche y obtienen mejores calificaciones, lo siento, pero ustedes se van, los chicos de al lado se mudan a casa. No nos enamoramos de nuestros hijos porque entendemos que el amor no es una ocurrencia. Nos dejamos de interesarnos por nuestros niños porque nos molestan. Aceptamos la obligación de amarlos a pesar de que a veces son mucho más irritantes que nuestra misma pareja. Si trajéramos el mismo tipo de compromiso a nuestro matrimonio, nuestro amor continuaría creciendo y profundizándose con el tiempo, al igual que ocurre con nuestros hijos, permitiendo que nuestro matrimonio no solo soporte los ataques del viento, sino que prospere. Qué importante, amados, es meditar en esto, ¿verdad? Nosotros no podemos ser víctimas de un Cupido para mantener el amor, porque como bien lo decía, Imagínense ustedes, si uno piensa que es por Cupido que se va a enamorar de alguien, nunca va a tener una pareja fija. De hecho, hay muchos varones, y bueno, ahora podemos incluir algunas mujeres que viven así, de amor en amor, porque Cupido los toma como ya como cliente fijo. Bueno, y para terminar este tema les voy a hablar entonces de no te vengues y no guardes rencor, que está dentro del mismo mandamiento donde dice que amarás a tu prójimo. El resentimiento envenena el amor. Alguien te lastima y por meses no puedes verlo sin recordar lo mucho que te hirió. Ese rencor nubla tu visión y te hace completamente incapaz de ver lo bueno que es esa persona. Tu resentimiento hace ebullición y tu deseo de vengarte crece, imposibilitándote a amar a la persona. Si quieres amar a tu pareja, a tus padres o a cualquier otra persona, debes abandonar el resentimiento que sientes hacia ellos. Es por esa razón que estas dos prohibiciones proceden a la misma, al mandamiento de amar a tu prójimo. Abandonar nuestros resentimientos no es fácil, pero si vemos a la persona que nos hirió como parte de nosotros, nuestro resentimiento desaparece. Imagina tajear accidentalmente tu mano izquierda mientras rebanas una zanahoria. ¿Tomarías el cuchillo con tu mano izquierda y cortarías intencionalmente tu mano derecha en venganza? Por supuesto que no, porque tu otra mano es parte de ti. Y lastimándote, te lastimas a ti mismo. A final de cuentas, la humanidad es un todo. Vengarse de otra persona es tan autodestructivo como cortar tu otra mano con el cuchillo. Y esa es la razón por la que la Torá dice que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Ver a la otra persona como a ti mismo eliminará el resentimiento que te impide amarla. Por eso nos decía Yeshua que todos debemos amarnos como tú, Padre, a mí, yo a ti, y ellos en nosotros y nosotros en ti. Por desgracia, a menudo no nos damos cuenta que todos estamos conectados, y a menudo hace falta una fuerza externa para hacernos entender que somos un solo pueblo. Por ejemplo, los nazis no diferenciaron entre tipos diferentes de judíos. Para ellos éramos todos un mismo pueblo. Cuando los terroristas de Hamas asesinaron a 3 estudiantes de Gush Etzion, todo el pueblo judío se unió. No importó la kipá que usaban, todos sintieron que eran nuestros chicos. En aquellos momentos de la vida en los cuales reconoces esa verdad, aférrate a esa percepción, porque es la mejor cura para los efectos destructivos del resentimiento. Y esto es tan importante, mis amados. Saque todo resentimiento de su corazón, limpie su corazón de malos recuerdos. Eso es escoria que daña nuestras emociones, nuestros sentimientos, amado. Usted debe orar, pedir al Eterno: Señor, limpia mi corazón de resentimiento, de malos recuerdos, de heridas. Sana mi corazón, límpiame de todo aquello, Padre, para que pueda tener una vida verdaderamente libre, libre, porque sabe, el resentimiento, el rencor, el odio, son ataduras que amargan la vida de las personas. Y el Eterno nos ha llamado a ser verdaderamente libres. Y verdaderamente libres es hacer que todos esos sentimientos negativos de nuestro corazón desaparezcan y que sean implementados por el amor, sea el amor el que ocupe esos espacios. Bien, mis hermanos, ha llegado el momento de despedirnos. Ya se nos acabó el tiempo y ha sido un placer haber compartido con ustedes en esta hermosa mañana. En la presidencia, el pastor Andrés Noguera. En la coordinación general, pastor Oliver Noguera. En el control técnico, Fabián Talero. Y aquí con ustedes, Silvia de Nehemer de la congregación Beit Jacob. Recuerde nuestro número telefónico 0416-206-3374 y recuerde que a la una tenemos una cita en Revista Femenina Et Jail. Que la bendición del Eterno repose sobre sus vidas. Shalom Ubrajot. La congregación judía sefardí de Jacob, la casa de Jacob, presentó su programa Unidos por la Verdad, con temas relacionados con el acontecer diario de nuestras vidas y teniendo como base la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Quedan cordialmente invitados para una nueva emisión. Shalom Ubrajot.